solo piensa en trabajar sin sospechar que ya está cansada de esperar. No le interesa recibir 100 regalos más. Si él ve en sus ojos, ella le dirá: dame una flor, besos de amor. Quiero saber si es por mí tu pasión. Dime que me amas, tócame el corazón. Son las pequeñas cosas que hacen bello el amor. Muchos años han pasado ya en soledad. Ella siempre se pregunta qué ha hecho mal. Mil veces ha intentado y más de hacerlo vibrar. Si él ve en sus ojos, ella dame una flor, besos de amor. Quiero saber qué hay en tu corazón. Dime que me amas, mírame con pasión. Son las pequeñas cosas que hacen bello el amor. Ella quiso intentar su atención llamar, cambió su vida y su forma de amar. A él lo hizo reaccionar la frialdad que vivió. Esa es la historia entre tú y yo. Si te regalo una flor y una canción, te voy a dar la más bella ilusión. Te enseñaré dónde se enciende el sol. Son las pequeñas cosas que hacen grande al amor. Juntos por siempre los dos. Cada momento así, por siempre quiero vivir.